Ansias de que al final obviemos el tiempo atrás. Y después, ¿qué más da? Si todo es tan simple como un juego de palabras. Mírate, el bien y el mal rodean tu expresión como un eclipse lunar de Plutón. Se hace mayor, se agita el alma y el corazón. Nuestra zona una vez más es el talón de Aquiles, un sitio para amar la necedad de despertar, coloreando de cielo el último rincón de soledad. Son mareas sin lugar, tormentas de amor y paz. Espejos de realidad.